Muy bien, continuando siempre con el desarrollo de nuestro principio, libertad financiera, decíamos que los bancos son los que están en el negocio de hacer préstamos, son ellos, ¿verdad?, los que tienen ese trabajo. Si la persona no se ha ganado la credibilidad para hacer un préstamo, para llenar todo lo que requiere, lo que pide el banco para poderle dar un préstamo, tendríamos entonces un juicio muy pobre al querer convertirnos en fiadores de esa persona. Para quienes quizá acaban de integrarse a escuchar la clase, les recordamos o les decimos, ¿verdad?, que estamos desarrollando el tema libertad financiera y tratando de manera particular el principio del codeudor, que no debemos salir fiadores. La misma palabra del Señor nos dice que es ser uno falto de sabiduría, ¿verdad? Y aún si de pronto usted decidiera hacerlo, tiene que contestarse una serie de preguntas que ya las estuvimos observando para no caer en ese error. Si quiere que sus amigos permanezcan como amigos, evite convertirse en su codeudor o su fiador, porque probablemente era su mejor amigo antes o su mejor amiga antes de que llegara y le pidiera un préstamo, pero luego que pasó el tiempo y no lo pudo pagar, aquella persona ya lo esquiva, ya si de pronto se van a encontrar, pues se pasa para el otro lado de la calle, ¿verdad?, y se aleja. Entonces, si quiere tener amigos que permanecen, evitemos caer en servir como fiadores. Puede haber excepciones a esta regla, dice. Sin embargo, tenga presente que usted estará corriendo un riesgo. Si usted me dice, pero no, hermana, yo conozco a este hermano, es un hermano de la iglesia, o yo conozco a este amigo, o yo conozco a esta persona, nos está diciendo, puede haber excepciones a la regla. Sin embargo, usted debe de tener presente que va a correr siempre ese riesgo, ¿verdad? Que se va a correr. No servir de codeudor no es únicamente un principio del reino de Dios, sino también, como se ha comprobado muchas veces, es tener buen juicio desde un punto de vista práctico. O sea, sí es principio del reino, ¿verdad? Pero además de eso, también es simple y sencillamente usar nuestro sentido común, de que se puede correr el riesgo de que si usted presta a esta persona, pues que no le va a pagar, ¿verdad? Primero que todo, nosotros debemos de ser responsables de nuestras propias deudas. Ya vamos a más adelantito a pasar a un aspecto importante en esto de las deudas, ¿verdad? Pero lo que estamos entendiendo en esta parte de la enseñanza es que debemos ser responsables de nuestras deudas. ¿Cuánto es lo que usted debe? Pues podría decir usted, pero es que nunca lo tengo completo para pagar. Pues comencemos, aunque sea con una mínima cuota, pero hay que comenzar a saldar lo que debemos, ¿verdad? En muchos casos, la persona que pide que alguien le sirva de codeudor o de fiador no ha sido leal, no ha sido responsable o con el banco o con la familia o con el consejo que en un dado momento otros le dieron. De otra manera, la persona no estaría en esta situación. ¿Para qué lugar se le está yendo su pensamiento mientras estamos hablando de este tema? Yo espero que se esté dirigiendo hacia la aplicación del principio, ¿verdad? Al momento que usted diga, ay, yo tengo pendiente quizá esta deuda, pero hoy tengo que comenzar y voy a comenzar. Si no tengo los 1,000 quetzales que debo, pues voy a negociar con mi amigo que le voy a pagar 100 cada mes. Es mejor que salga así y no que la sigamos cargando quizá por tantos años, ¿verdad? Porque a veces nos excusamos en eso. Pero es que no tengo todo para dárselo. Pero tenemos que comenzar entonces. ¿Por qué el que sabe usar bien lo que recibe, recibirá más y tendrá en abundancia? Esto es la palabra del Señor. Pero el que es infiel, se le quitará aún lo poco que tiene. ¿Por qué aquel siervo, verdad, que se le dio uno, se le quitó porque él no supo invertirlo, porque él no supo usarlo? Porque así funcionan las cosas con las leyes financieras. Y así funcionan las cosas también en el reino de Dios. Si no estamos dando lo que tenemos, pues ¿qué va a pasar? Se nos va a quitar esos dones, ¿verdad? Aplicándolo a los dones. ¿Cuántas veces usted ha recibido confirmación del Señor de que tiene ciertos dones? No sé, el don de evangelismo, en masas que usted se prepara un mensaje y lo predica en un parque y la gente viene y se convierte. Pero ¿cuántas veces al año lo está haciendo? ¿Verdad? O aquellos que sabemos que el Señor nos ha dado el don de la enseñanza y que estamos tratando día tras día en mejorar en aquel aspecto porque queremos que el Señor siga bendiciendo lo que hacemos, porque de lo contrario se nos va a quitar si nosotros no estamos dando lo que Él nos ha entregado. Esto está basado en Mateo 25, 29. Si realmente creemos que nuestro hermano tiene problemas, regresando a la persona que se acerca para pedirnos un préstamo o que sirvamos de fiadores, si realmente creemos que nuestro hermano tiene problemas, podemos ser generosos dándole dinero en efectivo, si usted lo tiene, como un regalo sin pedirle nada a cambio. Llegó y le habló de la necesidad que tenía, pero usted sabe que ha decidido no servir de fiador. Mira, yo no puedo servirte como fiador, pero cuento con estos 500 quetzales y tómalos y no me los tenés que regresar, son para tu necesidad. ¿Tiene usted esa posibilidad? Porque si lo va a hacer, si se lo va a dar lo que él está pidiendo, se lo va a dar con aquella confianza de que probablemente aquello nunca le va a regresar, ¿verdad? Pero usted no va a vivir pensando, no me lo ha entregado y me debe, y va a mantenerse con eso en su cabeza. Entonces el consejo aquí es, si usted cree que realmente su hermano, su amigo está en problemas y lo puede ayudar con una cantidad en efectivo, pues hágalo, ¿verdad? Pero evitemos siempre el salir de fiadores. Si lo hace, asegúrese de aconsejarlo para ayudarle a salir de su situación. Quizá pensemos o trasladémonos en un dado caso: usted está frente a su amigo o a su amiga o a su pariente o a un hermano de la iglesia. Pues usted va a aprovechar, mira, de esta manera te puedo apoyar. Y mira, yo te aconsejo que hagas esto, que des estos pasos, y primero Dios vas a salir de esa situación. Y usted, pues, estamos retados a creer que aquel consejo le puede ser de gran utilidad a aquella persona que nos ha escuchado. Así, ¿qué vamos a lograr? Vamos a construir relaciones duraderas en lugar de tener que pagar las deudas y perder a nuestros amigos al final. Miren, si nosotros, de pronto, otra situación que puede venir a nuestra mente, pero si yo no le ayudo a mi hermano con esto, si yo no le hago este favor, va a pensar qué clase de cristiano soy yo, ¿verdad? Pero hermanos, si es la palabra del Señor la que nos está enseñando, ¿verdad? Tenemos que buscar la forma sabia de hacérselo, de enseñárselo a él también o a ella. Eso nos va a permitir a nosotros mantener nuestras amistades, mantener nuestras relaciones, ¿verdad? Porque si no, podrían darse otras situaciones. Para que meditemos un poco. ¿Ha salido usted como fiador de otra persona en el transcurso de su vida? ¿Y cómo salió? Necesito que me contesten el próximo martes. ¿Cómo salió librado? ¿Le pagó su amigo o usted tuvo que pagar? ¿Se ha arrepentido de haber salido como fiador? Esperamos que nuestros hermanos que nos escuchan y ven a través de las cámaras también puedan estar haciéndose cada una de estas preguntas. ¿Se ha arrepentido? ¿Por qué lo hice? Si yo sabía lo que dice el libro de Proverbios, ¿verdad? ¿Por qué negarse a ser codeudor o fiador puede llegar a ser una actitud más cristiana? Y lo hemos estado ya analizando cómo el proverbista nos afirma, ¿verdad?, que es de necios caer en esta situación de servir o salir como fiadores de otras personas. Para que reflexionemos un poco también, miren qué es ser un fiador, qué es servir de fiador. Ser fiador es como pagar a una persona sin emplearla. ¿Y eso qué termina haciendo en la persona que confió? Termina decepcionándolo. Entonces, quiero que resumamos esta parte del codeudor, del fiador, en estas palabras. Si mientras estábamos desarrollando el estudio, usted se me ubicó en la parte como el que presta, como el que sirvió de fiador, o de pronto se ubicó en la parte de la persona que prestó y que por alguna razón no ha logrado pagar, indiferentemente cuál pudo haber sido el lugar donde usted se me haya ubicado, a preguntar siempre. Yo los mando a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué pasos voy a comenzar a dar hoy, no mañana? Y miren que se los estoy diciendo cuando ya solo queda esta semana para iniciar un nuevo mes. Cuando usted, si de pronto tuviera alguna cuenta pendiente que saldar, podría comenzar dentro de una semana a saldarla. Y no espere, le repito, tener toda la cantidad. Si usted debe un montón, pues piense y platíquese, ¿verdad?, con la persona a quien de pronto le debe. Mira, no te lo puedo dar todo, pero voy a comenzar con esta cantidad cuento. Y con esto voy a comenzar a dártelo, ¿verdad? Continúa nuestro tema. Ya vimos un poquito la importancia del ahorro. Ya hemos visto como parte del principio de libertad financiera que no debemos servir de fiadores a otras personas. Y hoy iniciamos a hablar de las deudas. ¿Qué pasa con las deudas? ¿Qué nos dice el Proverbios 3:27? Leámoslo juntos y juntas. No dejes de pagar tus deudas. No digas en otra ocasión, si puedes pagar ahora. Viene fin de mes. Viene fin de mes. Y de pronto usted recibe su salario. Y lo primero que le viene a su mente es: yo debo tal cantidad. Pero cuando tenemos aquel dinerito, ¿verdad? De pronto quizá usted dice, pero mejor en la otra quincena. Mejor el siguiente mes, y así el peligro de que el tiempo vaya transcurriendo. La palabra es clara, hermanas y hermanos. No dejemos tiempo. No dejes de pagar tus deudas. No digas, otro día lo voy a hacer. Si nos comprometimos en algo, pues seamos responsables. Y véannos ahí, ¿verdad? La gran responsabilidad como líderes dentro de nuestras iglesias y nuestras congregaciones. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y que de pronto no nos miremos en la situación de que le esté prestando a un miembro de la congregación, porque esto, ¿qué viene a hacer? Yo diría, esto viene a dignificar nuestro ministerio, perdón, viene a dañar nuestro ministerio. Y no estamos sirviendo de ejemplo a las personas. Este proverbio tiene que ver principalmente con deuda de préstamo. Aquí estamos de lleno en los préstamos. Pero pedir prestado, oigan eso, es un principio mucho más amplio que puede ser aplicado a cualquier cosa, porque llega a nosotros en forma de necesidad. Usted de pronto puede prestar un instrumento, una herramienta a su vecino, y usted decide si se la regresa inmediatamente que dejó de usarla, o si la guarda y pasó un mes y usted se quedó con la herramienta, ¿verdad? ¿Y eso? ¿Qué es eso? Eso es robo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos como inocentemente, pero se me olvidó? Y caemos en esta situación. Se necesita humildad para pedir auxilio, ayuda personal o préstamos. Vamos a ver, voy a llevarlos por estas situaciones. No es que la enseñanza de esta mañana nos va a llevar y vamos a ir y vamos a prestar, porque un poquito la enseñanza nos hablaba que sí podemos prestar, ¿verdad? Sino la enseñanza también se está ubicando en que hay algo de bueno en esa persona que se humilla y llega otro y le dice, mira hermano, necesito, me puedes prestar tu libro, pero te lo entrego la próxima semana. Se necesita humildad para pedir auxilio, humildad para pedir ayuda personal, humildad para pedirle a alguien, mira, no terminé el mes y para esta semana necesito 400 quetzales, me los prestas y mira, la próxima semana que a mí me pagan, yo te los entrego. No deberíamos vivir en ese sentido. Yo creo que nuestra oración debe de ser al Señor, Señor, ayúdame a vivir como un siervo digno tuyo, Señor, que no tenga que estar, que rechacemos eso de estar como, perdón la expresión, como viendo cómo aruñamos, decimos a veces, ¿verdad?, para llegar a fin de mes. Y yo decía, el libro que hermano Andrés Panasiuk ha escrito, ¿cómo llego a fin de mes? Un libro precioso, no sé si lo han leído, ¿cuántos lo han leído? Si no, vayan, búsquenlo y leámoslo. Y de pronto un día mi esposo decía, sería interesante que escribiera el hermano un libro también, ¿cómo llego a los 15 días, verdad? O ¿cómo llego a la primera semana? Pero ¿cómo aprendemos y le pedimos al Señor que nos dé esa gracia, esa sabiduría para saber administrar aquello que llega a nuestros bolsillos, para hacer un buen presupuesto mensual y saber cómo vamos a llegar? ¿Cuántas veces no tenemos que a veces quizá que esperar a comprar zapatos porque este mes no me va a alcanzar, pero sí el próximo, si yo trato de ahorrar más en algunas áreas? Ahora, yo sí creo, y repito en este sentido, que no es el plan de Dios que sus hijos vivan en la pobreza. Yo lo creo así, que no es el plan del Señor. Si bien es cierto, tal vez no va a tener usted en su bolsillo millones, Pero el plan del Señor no es que vivamos en una situación de calamidad. Y es ahí cuando tiene que llegar a nosotros el confrontarnos y decir: Señor, yo te estoy sirviendo, y si quizá con lo que sirvo en la iglesia pues no me alcanza, tú me has dado este don, esta habilidad, este oficio, y ayúdame a usarlo, Señor, porque yo no quiero servir de mal ejemplo a la gente que está a mi alrededor. Porque no me van a dejar mentir, hermanos, que a veces nos hemos colocado detrás de esa situación donde decimos: pero porque soy siervo del Señor, tengo que vivir siempre en estas calamidades, ¿verdad? Cuando el Señor nos ha dado también talentos y habilidades para traer, buscar otras formas de entradas a nuestras casas. Y miren el ejemplo, que este domingo que pasó lo estuvimos estudiando en una clase de escuela dominical en nuestra iglesia, con jovencitos preadolescentes. El ejemplo, uno de los ejemplos que a mí más me impacta, cuando el apóstol Pablo les dice a los hermanos a quienes les está predicando que él no ha sido carga para ellos, porque durante el día durante parte de ese día lo ha dedicado a trabajar con sus manos haciendo tienda, y la otra parte del día lo ha dedicado ¿a qué? A la obra del Señor, y no se ha convertido en carga para la iglesia. Entonces sí es impactante, ¿verdad? Ahora, se necesita humildad, regresemos a esta parte. Se necesita humildad para pedir auxilio, ayuda personal o algún préstamo. Aunque para muchos pedir prestado no se considera un principio positivo, este tiene valor y deberíamos conocerlo muy bien por el alto efecto que tiene en la persona. Aunque qué bueno sería que más que esté usted pidiendo algo prestado, esté dándole a alguien que lo necesita también, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se pide prestado? Miren lo que sucede en la persona cuando pide prestado. Es una señal de humildad, porque al pedir prestado, ya sea dinero, sean productos o ayuda, nos hace saber que no somos autosuficientes. No somos autosuficientes. De pronto quizá va a tener que acercarse a su amigo, como les decía, o a su hermano, y mira, ¿me podrías prestar? Tenés un diccionario teológico precioso que le costó al hermano no sé cuánto le pudo haber costado, tal vez unos 500 quetzales o más. Yo no he tenido la oportunidad, quizá le va a decir usted, de adquirir uno, pero ¿me lo podrías prestar para una semana o para 15 días? Y usted recordará, en 15 días prometí, yo voy a regresarlo, ¿verdad? Eso como que hace a la persona colocarse en un papel de humildad, ¿verdad? De buscar la ayuda de otra persona. Pedir prestado entonces nos coloca en una posición responsable, porque debemos algo y hay que pagarlo, sea lo que sea, sea dinero, sea un producto. Y esto nos ayuda a respetar a otros. Vean cómo el material nos está mostrando esta parte de la enseñanza, que si en algún momento usted se ve en la necesidad de pedirle ayuda a alguien, está bien que lo haga, pero por favor cumplamos. Miremos ahí, está bien, ¿verdad? Hagámoslo, pero cumplamos lo que prometimos. Recordemos que la vida diseñada por Dios no fue de autosuficiencia, sino de aprender a trabajar y depender los unos de los otros. Sean estos la familia, los amigos, la comunidad o equipos de trabajo. Repito, no es que lo que pretenda nuestra enseñanza es que usted diga, entonces sí hay permiso y yo puedo prestar lo que yo necesito. Sino nos está llevando a entender que sí podríamos estar en un dado momento en esa necesidad, y no es malo, no es pecado, pero que aprendamos a cumplir, ¿verdad? Eso es lo que la enseñanza que nos está dando. Cosas que debemos hacer para establecer una buena imagen de crédito en el medio. Cuando una persona se vio en la necesidad de pedir un crédito, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues si lo va a hacer, va a empezar con un préstamo pequeño, ¿verdad? Va a ir al banco porque necesita, yo les decía, quizá tener cierto capital para iniciar una carrera universitaria, que estamos viendo que vale la pena, ¿verdad? Una necesidad que en un futuro él va a poder pagarla al banco, y eso le va a traer un beneficio porque él va a avanzar en su nivel de estudio. Y hay bancos, creo yo que ustedes están informados de eso, hay bancos que realizan préstamos especialmente a jóvenes que quieren realizar ciertos estudios en alguna carrera en particular. Y por supuesto les da un tiempo de gracia, pero al transcurrir ese tiempo ellos tienen que comenzar a cancelar sus deudas. Estos préstamos deben ser para necesidades reales, de sentido común, no solo porque yo quiero tal cosa porque no la tengo, ¿verdad? O a mí me gustaría adquirir tal modelo de carro porque no tengo ese, sino tengo uno, un modelo de menos años, ¿verdad? O un modelo más antiguo, perdón. Cuidado, dice, no lleve al prestamista o a su amigo a dudar de sus intenciones de pagar o de su habilidad para devolver el favor. Si alguien nos hace un favor, por mínimo que sea, demostrémosle que somos responsables. ¿Qué más entendemos en todo esto? Haga su petición claramente y explique cómo espera hacer los pagos. Sea esto dinero, sea esto producto, o sea algún favor en particular. Y de ahí viene aquel también expresión, ¿verdad? El ser hombre de palabra. Le decimos a una persona, mira, yo, si tú me haces el favor de prestarme esto, pues yo te prometo, te doy mi palabra, que en tal fecha yo te lo cancelo, ¿verdad? Entonces, explíquele claramente a esa persona si es que se viera usted en esa necesidad, porque esto es lo que se nos está explicando o tratando de dar a explicar a nosotros en este momento, si usted se mira en la necesidad de hacer un préstamo. Número dos, recordemos la anterior. Empiece o haga un préstamo pequeño. Y la siguiente es, sea puntual en los pagos y cumpla con sus compromisos. Hermanos, si esto más claro no nos puede hablar, ¿verdad? Seamos puntuales. Y si somos puntuales, pues la gente va a mantener un buen concepto de usted. Y sobre todo, repito, por el cargo que nosotros tenemos, somos maestros de escuela dominical en la iglesia, somos líderes de algún grupo en particular, pastores o copastores o diferentes, ¿verdad? De pronto la gente dice, bueno, y esta persona que no asiste a tal iglesia, y miren cómo me ha dejado, ¿verdad? Proverbios 3:27 nos recuerda, el pago siempre se espera. Pero lo que genera respeto y confianza es la puntualidad con que se hace. O sea, si tenemos para pagar hoy, paguemos hoy. No esperemos más tiempo. No dejes de pagar tus deudas. Al hacer un préstamo, el lema debería ser pagar lo más rápido posible. No tardar ese pago, ¿verdad? Sino hacerlo pronto. ¿Es ese su lema, hermano? Si en un dado caso usted se ha encontrado en la necesidad de hacer un préstamo. Y sobre todo el banco, que recordemos que el banco no anda viendo quién lo prestó, ¿verdad? Si es cristiano o no es cristiano, no, ahí es su responsabilidad y la cumple o la cumple, ¿verdad? Sea agradecido y pregunte a aquellos que lo han ayudado si hay algo que puede hacer por ellos. Imagínese que de pronto un amigo le prestó a usted para iniciar su negocio. Dios lo bendice a usted en su negocio y usted logra entregarle a su amigo o a su amiga la cantidad que le prestó. Y como le ha ido bien en su empresa, le ha ido bien en su negocio, de pronto usted le dice: mira, tú me ayudaste cuando yo más lo necesitaba. ¿De qué forma te puedo yo recompensar esa ayuda? Hay gente que es así. Y qué bueno, ¿verdad? Y así debiéramos serlo nosotros. Y no necesariamente si nos hubiese ido re bien en aquel negocio que se emprendió, aún en algo sencillo. Probablemente usted lo que le prestó a su amigo fue algo poco. Pero mira, yo estoy agradecido porque me ayudaste, me prestaste ese dinero cuando yo no lo tenía y yo lo necesitaba para medicamentos de mis hijos. Imagínese una idea, ¿verdad? Y aquella persona se siente tan agradecida que le dice: mira, yo te voy a regalar quizá un día de mi tiempo para ayudarte en algo en lo que te pueda servir, ¿verdad? Actitud de generosidad, de agradecimiento. Pero de pronto a veces nosotros, alguien nos hizo un favor y como que estaba obligado a hacerlo, ¿verdad? Ni siquiera le agradecemos. Entonces, cuidado con esas actitudes. Comuníquese lo más pronto posible. Estamos hablando de los pasos que tiene que dar una persona cuando de pronto se ve en la necesidad de hacer un préstamo. No estoy con esto manejando de que vayamos y hagámoslo porque está permitido. Ojalá y no tuviéramos necesidad, ¿verdad? Pero si de pronto una persona se halla en la necesidad, el paso 3 es: comuníquese lo más pronto posible con su acreedor, con la persona a quien se le debe. Si tiene algún problema con el pago de sus obligaciones, para que aquella persona esté consciente que usted está pendiente, que por alguna razón de fuerza mayor no ha podido comenzar, pero que usted está pendiente y va a comenzar lo más pronto posible. La mayoría de los banqueros, no son vaqueros, ¿verdad? No, de pronto ahí se me había escapado la N, pero se la agregamos ahí. La mayoría de los banqueros y los amigos no se preocupan demasiado por un pago o un favor atrasado, si nos comunicamos oportunamente. Mira, te llamo para decirte que yo había quedado de llegar esta tarde a cancelarte, pero no me han pagado todavía y yo llego dentro de 2 días. Por decir algo, ¿verdad? Estoy ideas. ¿Qué va a generar esto? ¿Qué va a permitir esto? Confianza y amistad duradera. Confianza y amistad duradera. ¿Vamos bien? Muy bien. Para que meditemos un poco. ¿Cuál es su opinión personal acerca de las deudas? ¿Qué piensa usted acerca de las deudas? ¿Es bueno endeudarse? No, ¿verdad? Y si en algún dado caso usted tuviera que hacerlo por alguna emergencia, ya conocimos los pasos correctos para salir pronto, ¿verdad? ¿Qué aprendió de este principio? Yo espero de todo corazón que lo que está aprendiendo si usted tiene que ir y dar pasos de y llevar a la práctica en algo de lo que hemos aprendido esta mañana o estamos aprendiendo, usted lo haga y lo haga ya, ¿verdad? No dejemos para más tarde las cosas que tenemos que resolver ya. Cuando usted ha sido deudor, no estoy hablando de fiador aquí, cuando usted ha sido deudor, ¿ha cumplido con los tres puntos estudiados? ¿Prestó solo lo que realmente necesitaba? Usted no dijo, voy a aprovecharme ahorita, ¿verdad? Este mi amigo puede ayudarme y hasta me va a quedar para algo más. No, prestó solo lo que en realidad necesitó. ¿Qué más hizo? Fue puntual. En el tiempo que usted le dijo, mira, te lo traigo esta fecha, usted lo llevó. Y si tuvo alguna situación improvista, pues usted fue sabio en llamarle y comunicar la situación. No se quedó callado. Que eso es lo que hacemos muchos, ¿verdad? Y no es correcto. Y viene aquí una directa, una pregunta muy directa. ¿Con quién está en deuda usted hoy? Piense, ¿tiene alguna deuda en este momento? Pues eso es oportuno para que si tiene su libreta de notas, hoy haga un compromiso con Dios, con usted y con esa persona a que le debe, ¿verdad? Y diga, yo me comprometo a iniciar la próxima semana, que es inicio de mes, a cancelar esta deuda. ¿Cómo la ha estado solventando? Si es que ya comenzó a solventarla. ¿O cómo va a iniciar a solventarla? Yo creo que les interesaría mucho, tengo por ahí una hojita, y creo que se las voy a traer para que ustedes puedan darle uso a esa hojita. Habla acerca de las deudas que usted pueda tener y le da ahí varios espacios como para que usted escriba, si tiene una o dos o tres, escriba el nombre de la persona, escriba la fecha que se compromete a pagar y la cantidad con la que va a ir pagando. Porque a veces tenemos que ser planificar de esa manera para que las cosas se resuelvan, ¿verdad? No podemos dejar las cosas al tiempo, sino buscarles una solución pronta, rápida. Muy bien. Todo nuestro tema, por lo menos lo que le plantea a usted, nuestro principio de finanzas, nos va a ir concluyendo con un aspecto muy importante como es la apropiación. Hemos venido estudiando entonces el ahorro, hemos venido hablando acerca del peligro de salir como fiador de otros y hemos hablado también del cuidado que se debe de tener de no endeudarse. Y ahorita entramos al tema de la apropiación. Esto tiene que ver con propiedad, ¿verdad? Con lo que yo deseo adquirir o deseo tener. Dice acá, Proverbios 22, 7. Así como el rico manda al pobre, el que pide prestado es siervo del que presta. ¿Qué pasa aquí? Si pedimos prestado, ¿qué va a suceder? ¿En qué nos vamos a convertir? El rico manda al pobre, ¿verdad? El que pide prestado es siervo del que presta. Y ya vamos a verlo con otra palabra, además de siervo. ¿Cuántas veces hemos oído la frase, quiero tener mi propio negocio para ser yo el jefe? Ya no quiero que me manden, ¿verdad? Yo quiero ser el que dirija. Y es bueno, ¿verdad? En un dado caso, pero vamos a ver acá. Esto suena bien, pero luego las personas entran en el negocio únicamente para darse cuenta que ellos no son realmente los jefes. Siempre va a haber ahí otros que le van a decir cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Cuatro jefes que se deben reconocer para estar en los negocios y ser exitosos. De los que están acá, ¿cuántos tienen la oportunidad de, además de servir al Señor, probablemente puedan tener quizá un negocio personal? No, ese es el caso. Pero entonces lo vamos a aplicar a gente de nuestras congregaciones. Cuatro jefes que se deben reconocer para estar en los negocios y ser exitosos. Cuando alguien dice, yo quiero tener mi propio negocio, ¿verdad? Yo quiero ser el jefe. En primer lugar, cuando una persona decide tener su propio negocio, su primer jefe que debe reconocer es el gobierno. La administración municipal y tributaria estará regulando su negocio y haciéndole sentir quién es realmente el jefe, ¿verdad? Que vaya entregando sus cuentas al día, cabales, y que no vaya haciendo ahí cosas ilegales. Segundo jefe para la gente que quiere tener su propio negocio: los clientes. Ellos determinarán lo que usted debe hacer y cómo servirlos, y se asegurarán que lo haga con una sonrisa. Y me gustaba la manera en que lo dice el escritor. Bueno, si es que usted quiere tener éxito, pues tiene que hacerlo con una sonrisa. Porque si está ahí la persona encargada de su negocio y toda seria, pues los clientes se le van a alejar, ¿verdad? Entonces, oigan esto, ellos determinarán lo que usted debe hacer y cómo debe servirlos, y se asegurarán que lo haga con una sonrisa. Bueno, si es que usted quisiera tener éxito. De lo contrario, podría ser, si no hay una buena atención, pues no van a llegarle clientes a su negocio, ¿verdad? Entonces, apliquemos esta partecita de los clientes a nuestras congregaciones, a las iglesias en las que servimos. ¿Creen que la gente no está anhelando encontrar en la entrada del templo a ujieres sonrientes que estrechen su mano con tanto calor y que inviten a la gente a pasar? A sentir de parte de aquella congregación que los recibe, que son recibidos con amor en aquel lugar, que son apreciados cuando ellos llegan. La gente está buscando un lugar, la misma situación en la que vivimos en la actualidad, la gente está buscando un lugar donde sea visto por los demás, donde él no llegue y nadie lo atienda o nadie le ponga atención. Si usted le da una buena bienvenida a aquellas personas y le hace sentir cuán importante es para aquella congregación, esa persona va a regresar. Pero si nos mira que nosotros somos los super espirituales y que ha llegado ahí el inconverso y el que tiene que comenzar a aprender, ¿verdad? Pues probablemente diga, pues yo no me siento cómodo aquí, ¿verdad? Como iglesia, nosotros somos responsables de ser como un imán que atrae a estas personas también. Hermanos, a veces ustedes no me van a dejar mentir. Hasta nosotros mismos, que ya tenemos muchos años de estar dentro de las congregaciones e iglesias, experimentamos como cierto rechazo dentro de las congregaciones, y eso no es correcto, porque entonces, ¿cuál es nuestro papel, verdad? Aprovecho la parte acá de los clientes porque también se relaciona con nosotros como iglesia. Muy bien, recordemos un poquitito ¿De dónde venimos? Los cuatro jefes que debe reconocer una persona que quiere tener su propio negocio. Ya hablábamos del gobierno, en segundo lugar los clientes y en tercer lugar el banco o el prestamista, si hace un préstamo, ¿verdad?, para iniciar el negocio. Recordemos siempre Proverbios 22:7. El banco entonces no tendrá piedad de usted si se atrasa o no le paga una cuota. El banco no va a andar viendo sexo, religión, edad. Se le debe, se le paga, ¿verdad? El siervo es usted. El cuarto jefe son los empleados. ¿Por qué los empleados? Ellos van a determinar su fracaso o su éxito. Ellos no son esclavos. Trátelos bien o no los tendrá. ¿Cuál fue el secreto de Sam Walton? Para los que estuvieron desde el inicio de la enseñanza, Sam Walton es el personaje con el que se nos introduce el tema de libertad financiera, el tema del principio de libertad financiera. Él aprendió a compartir con sus empleados parte de sus ganancias. Yo pienso que Sam Walton era el personaje que le entregaba el cheque por su salario y quizá entregaba un segundo cheque por su bonificación. Imagínese qué empleado, y tal vez quizá no era una enorme cantidad, pero aquella persona estaba viendo que su jefe reconocía su lealtad, su trabajo. Entonces ese fue el secreto de Sam Walton. Vamos a ver si tenemos espacio para compartirlo al final. Esto entonces nos quiere decir que el tener su propio negocio, o al tener su propio negocio aquella persona, no necesariamente significa que él sea el propio jefe, porque ya vimos que tiene ahí otros jefes, ¿verdad? Porque los negocios significan servir a la gente y cubrir las necesidades de aquellas personas a quienes se les va a servir. Entonces, que nadie inicie una empresa diciendo yo soy yo el que quiero mandar, no quiero que nadie me diga cómo voy a hacer las cosas, ¿verdad? Interesante. ¿Por qué razones entonces usted quiere ser propietario? Lo primero tendría que ser por un deseo dado por Dios. Y esto también nos incluye el que usted quiera dar inicio a una nueva congregación, ¿verdad? ¿Por qué quiere hacerlo? ¿Qué es lo que le motiva, qué es lo que mueve su corazón para querer tener ese cargo de propietario? Miren qué lindo esto. Fuimos hechos, hemos sido creados con el instinto de conquista. El hombre fue hecho para gobernar la tierra. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y nuestro estilo debe ser como el de Él. O sea, es lógico, es correcto que usted desee iniciar un nuevo proyecto.